vayan pasando, señores, la fiesta va a comenzar. Y yo no quiero que nadie se quede aquí sin bailar. Tengo mi compañera, ya ves cómo se llama, y quiero bailar con ella desde ahora hasta mañana. Y quiero bailar con ella desde ahora hasta mañana. Hasta mañana, yo bailo con Chana. Hasta mañana, a mí no me importa que no baile Juana. Yo bailo con Chana. Hasta mañana por la mañana. Hasta mañana, hasta mañana, yo bailo con Chana. Hasta mañana, allá por Oriente, igual que en La Habana, yo sí bailo con Chana. Hasta mañana por la mañana. Hasta mañana, hasta mañana, yo bailo con Chana. Hasta mañana. Que baile mi hermano, que baile mi hermana, yo bailo con Chana. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, yo bailo con Chana. Hasta mañana. Si no baila el sapo ni baila la rana, yo sí bailo con Chana. Hasta mañana por la mañana. Hasta mañana, hasta mañana, yo bailo con Chana. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, yo bailo con Chana. Hasta mañana. Bailo con Chana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Yo bailo con Chana, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, yo bailo con Chana. Hasta mañana.